Eres precioso, Señor. Nos acercamos por la gracia de Jesucristo. Nos humillamos, Señor, en tu presencia. Déjanos, oh Señor, lavar tus pies, besar tus pies, Señor, conocerte en la intimidad de este lugar, Señor. Mi Dios, sabe que mi corona Te adoramos, oh Señor.